Ok, estamos grabando, sí, véngase, tendido, con el fabuloso genio del dub. ¿Del dub? Del dub, dub, dub. Dub del genio él. Como Yoda. Ay, como Yoda. ¿Por qué soy tan... ¿Tuda? ¿Tuda? Ya no Yoda. Ay, él tuda, nosotros tudamos. No, ¿y eso no estoy entendiendo ni más? ¿Es todo tu volumen o...? ¿Sí? Pues yo creo. ¡Ay, cabrón! No, no era todo. Es que lo estamos poniendo desde el iPhone de aquí de Le Putiné. Qué buena rola. Ya no le sé, güey, al teléfono. Esta rola me enloquece, güey. Salud. Venga. Los Cadillacs. Híjole, qué buena rola. Con madre, güey, esa pinche canción. Sí. Mira, ese vato está en mamey, güey. ¿Qué pedo? Nunca. Nunca estorba nada de los fabulosos Cadillacs, ¿no? Salvo que ya sea lo más nuevo, que ya están así como que las canciones bien fueran calamadre. Ya no sirven para nada. Pero estas cancioncitas así, pues que son, ¿noventeras? ¿Ochenteras? No. Principios de los noventas, ¿no? ¿Eh? ¿Momentos? Por ahí, principios de los noventas. Están así como que más coquetonas. También riquisco. Que es así como que lo que es el rock en español. El rock el rock en tu idioma. Rock en tu idioma, volumen 1. Tenía esto de cajón. Este es el episodio número 122 del podcast de Chicharrón con Pelo. Qué bonita la entrada, güey. Sí, güey. Bueno, vámonos. Es que ya va a empezar el juego. Ya va a cortar transmisión. Sí, ya, güey, sí, ahorita se cortan y mandamos cámaras. Y micrófonos. Y micrófonos al No Camp de. Fíjate, duró bien poquito el podcast 121. Ah, burracita que se quejó, ¿eh? Sí, porque pues iba a empezar la final de la. Sí. De la Conca. La Libertadores. La Libertadores. Y sí. ¿Y si empezó? Duró, empezó el juego, ¿y para qué? Empezó el martirio, el sufrimiento y la debacle, güey. La misma de siempre, güey. Habíamos grabado siempre. 3 horas, ¿no? Sí, ya sé. Entonces, si ya iban perdiendo en el juego, te pones a escuchar el podcast. ¿Sabes? Exactamente. Haz de cuenta que es México en los penales, nomás no la arma, güey. Haz de cuenta. Y en las finales, está peor. Y Tigres en las finales, pierde. Peor tantito, güey. Pero fíjate, güey, ¿cómo dejaron ir ese pinche partido aquí en casa, güey? Y así les pasó a los otros dos. Cruz Azul y Chivas fueron los otros. Igual. Pero fíjate que la diferencia era que Tigres tenía más posibilidad, se había ido con los ceros, güey. ¿Quiénes son esos? De ida. Partido de ida, no le metieron gol. Dije, con un 1-0 que ganes, hombre, ya no pasa nada. Cualquier marcador a favor. Pues ni eso. Ni eso. Y no fue, perdieron 1-0, qué emoción, y ni modo. Un penal ahí mal marcado. Y no, güey, 3-0 contundente, mal jugado, mal todo. O sea, no les pudiste meter ni un pinche gol en 2 partidos. Exactamente. Qué vergüenza. Exactamente. Qué vergüenza. Pero bueno. Y aparte está larga la canción. No todos estaban, digo, no todos llegan a esas instancias, güey. No todos los equipos. Está bien padre, pero pues como después dicen, güey, no se acuerda nadie del subcampeón, güey, nada más del campeón. Exactamente. Y luego ya que se la hagas 3 veces a equipos mexicanos, güey, pues está bien peor. Y había sido este... Ay, qué mal, güey. Había sido equipo argentino y luego equipo brasileño y ahora otro equipo argentino. Pero bueno, México se mide en las finales con Brasil y Argentina. No obstante... Ay, jugaron los Tigres el fin de semana. Y empatan. Entonces ya iba saliendo el HD de esa depresión. Dije, bueno, un 2-0 contra Chivas. A todo dar. Por ahí las lágrimas se pueden secar. Pero no. Resultó que luego se los... En el segundo tiempo. Los alcanzan, hombre. Los alcanzaron de volada. Ah, ya. No. Entonces otra vez el HD. Está en ese proceso de recuperación y vamos a esperar que hoy ganen los Tigres. Y ahora sí, ya empezamos después de media hora de canción, güey. Hoy, 12 de agosto del 2015. 12 de agosto, miércoles, estábamos grabando miércoles. La vez pasada grabamos en miércoles. Sí. Cuando no vino Pedro, grabamos el jueves. Y nos quería mover otra vez el horario, Pedro. Nos quería mover la fecha. Pero vez. ¿Saben qué? Ya nadie le cree. Ya no nos hace otra vez, ¿no? No. Seríamos muy estúpidos en volver a caer en su juego. No, se hace por menos de eso que hemos sacado otro cabrones. Como a la racita que está en el chat. Que ahorita vamos a bloquearnos cuatro, güey. Oye, ya desbloqueé al chavo este que estuvo dice. Pues sí, pero luego sale otro ahí también a poner cosas, ¿Quién? Muy ofensivas, güey. ¿Quién puso eso? Hubo uno ahí que no voy a decir nombres, porque ya están bloqueados. El Emanuel o algo así, ¿verdad? No, hablando del Emanuel. Pues, ¿qué creen? ¿Qué fue, güey? La verdad es que no está aquí porque no lo volvieron a dejar a salir. Él dice que está de viaje. Ajá. Mentira. Y luego vino y se me encaró y que tiene una grabación que no era yo. Mentira. Y vino y se hincó y me dio unas mamás. Así sí es verdad. Lo que diga es mentira. Mentira. No, un saludo a Emanuel. Bárrame el chile y juega con él. Que anda de viaje. Por eso no está aquí con nosotros. Muy bien. Y también saludamos aquí a Miguel Ángel Cruz. Que dice, buenas. Así como de rancho, ¿verdad? Uh-huh. Horacio Medina desde Australia, que ahora nos está escuchando nuevamente. Saludos de canguro. Oye, mi micrófono, algo tiene mi cable. Alejandro Esparza Contreras, ¿qué onda, chicharneros? Mándenme un saludo de Aritas de Cebolla. ¡Al ataque! No me sale, güey, la voz de Pietro, güey. Pues es que ese es el Pietro Bond, güey. Él es el único que... Digo, el único que... ¿Cómo usa la pierna? A ver. Va a desconectar todo, güey. ¡Aritas de Cebolla! ¡Al ataque! ¡Ajá! ¡Al ataque! Luis Quesada, charnero, sigo en el trabajo. Me mandaron a Querétaro. Por favor, mándale un chiquita mamá a mi mujer, Carla. ¿Quieres a Carla? Él quiere a Carla. Carla Yarelli. ¡Chiquita mamá! ¡Ay, cabrón! Ya se para me Carla, güey. ¡Ay, cabrón! Ya estoy listo, charneros, para escucharlos. Dice Machama, salúdenme, güey. Saludos. Que Putiné diga dónde está su negocio para promocionarlo en la familia que vive en Monterrey. Dice Horacio Medina. Sí, que nos mande un correo, güey, y ahí le mandamos. Sí, pero está muy rico, ya nomás les digo eso. No, está, ahorita hay no. Maquinitas y puedes apostar. No, ese es un casino y está al lado, güey. No, ese es el que casi no voy. No, y ahorita a lo mejor hacemos bueno, no a lo mejor. No, vamos a preparar un panecito, un pan que acabo de hornear prácticamente. En el cual va a estar relleno de queso plais con un poquito de pepperoni. Hoy trajiste el pepperoni. ¿El qué? El pepperoni lo trajiste. ¿De qué? Sí, güey. Ah, güey, pues como chingado. Estoy anunciando lo que le voy a poner. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de chicle, porque no traemos nada que se derrita. Entonces, o sea, aquí va a ser un panecito así tipo. Imagínense una. Una concha de las de dulce. Ah, yo ya me estaba imaginando una de la que usas para el deporte. Ah, de sí, no, ese no. Y puesta ahí. No, imagínense una... Sí, no, es una hogaza. Hogaza, por el tamaño. Por el tamaño. Pero es lo equivalente a que un bolillo. A un pan. Con una margarita. A una margarito totota. Una margarito. Imagínense el tamaño de la mesa. Como Margarita la reina de la cumbia. Así de esa señora, así grandotota, güey. Caderonzota, güey. Sí, así. Hazte cuenta que es como si fuese un fondue. ¿Fondue? Pero en pan. Sabor a pizza. Con sabor a pizza. Ándale, muy bien, excelente. Entonces, ahorita ahí subimos unas fotitos así para que se vean acá. Órale. Y encuerados todos, así. Órale. Amasándonos unos a los otros. Oye, José Guadalupe Ibáñez nos está escribiendo y dice, chiste. No te la Ibáñez, No te la vayas Ibáñez. Saludos. Llega a la farmacia un señor y le pregunta al encargado, disculpe, ¿ahora sí tiene condones? Y le contesta, sí señor, y si tengo condones, tengo 10 sabores diferentes. Tengo texturizados, ultrasensibles, etcétera. Ah, pues todos esos métaselos por el culo y denme una prueba de embarazo. O sea, le ha salido mal, güey. Métaselos por el, you know. Pregunta tema, dice Sly Resinos. Y ya, se quedó ahí. Muy bien. ¿En qué? No, no, no, no, no. Saludos a Gedana López hasta Germany, chiquito, que puso ahí el comentario de que cómo le hicimos reír. Ah, sí, ¿verdad? Pero, ¿con qué? Pues es que le hicimos cosquillitas. ¿Y cómo le hicimos reír? Le hicimos cosquillitas así, muy bien. Y saludos, aunque no los pidió y aunque estoy con sentimiento y estoy peleado con ella, no puede faltar, saludos a Edelvidia Ramos. Ah, Edelvidia, hombre, que... ¿Ya se comunicó por lo menos? No. No, ah. No. Ah, ahí está, ahora sí, pregunta tema. Putiné, ¿qué prefieres? Uy, ¿por atrás o por la boca? ¿Por delante o por Detroit? Deja que termine de decir. Ah, perdón. Es que se nos surgió ese tema aquí, sí, en la mesa. Trabajar de chef, como haces ahora, y dejar de grabar con tus amigos, o seguir viendo a tus amigos y grabando. Ay, que se me bajó. Y amasando. Y grabando como antes, pero sin ser chef. Ahora con la experiencia, que es mejor. Yo creo que las dos anteriores y la de las dos. Y la última tienen mucho de qué ver. ¿Qué? Ni sí ni no. Te puedo decir que ni sí ni no, pero es todo lo contrario. No entendí más que ni madre, pero... Contesta como político. Pero realmente, yo creo que en la próxima emisión ya daré mis puntos de vista. ¡Ay, la madre! Sonaste Peña Nieto, pero... Entraremos a una investigación profunda. Muy profunda, y lo que sí le puedo decir es que quiero mucho, y del tenedor a la boca siempre se cae el pastel. Lo que sí sé es que estamos trabajando en eso. Siempre viendo por el bien del país. Sí, claro, claro. Por todos los mexicanos. Y bueno, es un partido difícil, un partido complicado. Sabemos que el rival siempre se cierra. Sí, pero haremos lo posible por hacer un buen partido. Exactamente. No, pues no sé, güey. Realmente no sé. Lo único que sí puedo decir es que estoy bien agradecido con toda la... No, yo creo que sí le quedó claro, ¿no? Sí, sí le quedó claro, pero está quisiera padre aclarar. Está padre, y esta nueva faceta, y con el buró crédito. Lo que sí es que el Putiné siempre ya trae en las uñas masita. ¿Masita? Sí. Y siempre pescan con las manos en la masa. Entonces ves tus uñas y dices, ay, masita. No, hombre, ya llegas a darte cuenta que todo tierroso, güey, así. ¿Qué es la harina? La harina, todo por anca, la chingues, güey. ¿Hasta en el cuchiflies? En todas partes, güey. ¿Sacudes los calzoncillos o las truzas o los boxers? Es que no traigo calzón. Los franceses no usan ropa interior. Entonces yo tampoco. ¿Y tú la usas por fuera? Yo la uso por fuera porque de repente soy superhéroe. Oye, Luis Quesada cuenta otro chiste, dice, compadre de McAllen, ¿sabías que el semen de un hombre sabe a lo que come? Uy, compadre, pues con razón, mi semen sabe a semen. ¡Qué barbón! Son así, güey. Ay, güey. Pues es que sí son estos chistes que están poniendo aquí. HD, recomiéndanos una buena aplicación. Ah, les voy a recomendar una aplicación. Oye, pero hoy entramos sin presentarnos ni nada. Ay, vamos a presentarnos, sí, ok. Ya vamos a la mitad del proyecto. Oye, bueno, preséntanos, güey. Ándale, tú ahora vamos a hacerlo diferente, güey. Pues ya, ¿pa' qué? Aquí HD, verdolaga, putiné, HD. Bienvenidos todos. Listo, la aplicación. te vas en desorden y pones todo así al revés. 20 uñas, digo, patas para arriba. Back forward. Por eso me preguntan, oye, ¿qué estás grabando? ¿Qué? Y yo, no, es un podcast, ¿no? Ajá. ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso de podcast? Hay mucha racita que todavía no sabe. Uh-huh. Y lo no, pues es como un programa, digamos, de... como de radio, más o menos, ¿no? O sea, no se transmite al público así, sino los que saben de podcast. Ay, perdón. Ah, ok, ¿y de qué hablan? No, pues de nada, güey. De todo y de nada a la vez. De nada, bueno. Y así llevan 122 episodios. Pues, hablando de nada, güey. ¿Quién los escucha, güey? No, más pues, la primera temporada, ¿verdad? Bien. Yeah. ¿No, que ya habremos llegado a los 200? A los... no, sí, fácil. Yeah. A ver, ¿qué? 146. No, todavía no. Okay. En general, Chicharrón con Pelos lleva 163... 164 por ahí episodios. Okay. En total, contando la primera ya casi no la contamos porque ya ves. Pues que no tiene caso. Bueno, la aplicación, hay un jueguito que está muy interesante solamente para gente muy inteligente, ¿eh? O sea, yo por eso lo estoy jugando. Ajá. Ustedes de seguro no lo van a poder jugar. Ya lo acabamos. Se llama Luminosity o Lumi. ¿Qué chingado? Intensamente, güey. Oye, qué bueno, la de Intensamente está con madre, güey. Eso está de así bolitas. O sea, vas al baño, te avientas una caga, unas bolitas y luego te avientas en el, ¿no? Lumosity. Este juego está muy bueno, se llama Lumosity. Es un juego para pensar. Depende, cada juego es diferente. O sea, cada vez que juegas es un juego diferente. Viene de destreza, de para saber resolver problemas. Trabaja como un juego, pero a final de cuentas te entrena como para... en diversas áreas, ¿no? Ajá. Como resolver problemas rápidamente, como poner más atención, como evitar las... ¿cómo se dice? Distracciones. Distracciones y todo eso. Se llama Lumosity. Ahí lo pueden encontrar. Es gratis, aparte. Está todo da. Y luego ya tienes que pagar. Sí, ya casi todas las aplicaciones son de que gratis y luego... a la vuelta, sí, para de... pasar al siguiente nivel tienes que apagar. Sí, o si quieres todo el paquete de juegos, pues tienes que pagar, no es que tanto rollo, pero no, todavía no me lo cobran. Fíjate que así deberíamos de hacerle. La ¿qué? Primera media hora gratis. Órale, güey. Y ya después de la media hora. Bueno, nos quedan 10 minutos para cobrar. ¿Cuánto cobraremos? De una vez. Para eso es el programa, la aplicación, güey, para que resuelva rápido ese pedo. Ya, de volada, ¿qué es? Unos ciego. 15. Un ciego. ¿Ciego? Oye, no nos sacaste ni las cheves. Un toleque. Un toleque. ¿Cuánto le sacaste al Dormis? Pone la mitad. Un tostón. Oye, hablando de tostón, nos acordamos de la... ah, sí. De la Vivian la vez pasada, güey, que ahora salió en Playboy. ¿La Vivian Cepeda, güey? ¿Quién es eso? ¿No te acuerdas? No. La que salió con el vato este que se la estaba... ¿eh? ¿No? No supiste de eso. Ah. ¿Dónde andabas? ¿Andabas en el baño o qué? Ah, la del rancherito este que se la estaba tronchando. Con la Hello Kitty al fondo. Oye, sí. Es que se la metió con... ¿Qué onda con tu... pero no estábamos, no hablamos de eso, sino hablamos, bueno, espérame, de sus toleques. Es que no encuentro el pinche video, güey. Me sí. Tiene trastornado, entonces como no lo encuentro, tengo que ver el de las viejitas y el de la Mateo y el de las teenagers y la... pero no encuentro ese cabrón. Ay, quiero ver al cabrón. Yo quiero ver al cabrón. Se llama Eliseo Robles, hijuela. No sale el video así. Lo huevo, no lo puedo buscar. Ahora, el problema no es... el problema no es problema. El problema... ahora es H de Arjona, güey. Oye, el problema es que dura bien poquito, güey. Dura como perdón. 20 segundos, ¿no? No sé. Pero el problema es que no entiende. Debe de haber la versión larga, güey. Long. La full version. Pues, si en cortito se la dejó bien larga. Ay, pues, imagínate. Vamos a ver qué. Y está buena la... ay, ay, ay. El gato tiene buen culito también. El vato sí se le ve marcadito el... el culito. Se le ve como que todavía acepta una mesa. El hoyo de la pompi. El agujerito de la pompi, sí. Se ve como que hace ejercicio, pero como que puede todavía un eslabón ahí meterse. Uno de trenecito hubiera estado con más. No, lo más impresionante es ya no hay que hablar de eso. Ya hablamos de las tapas de Nescafé. Ya me está dando hambre, cabrón. Oye, las tapas de Nescafé, me estaba diciendo pues que tiene unas tapas de Nescafé. Oye, es que también tiene aparte de café. Y en la revista sale maquillado el asunto, sale acá editado. Tiene bien grande las obleas. Bueno, esto se gana la chava porque aparte es bien pedante. Entonces sí, por eso la raza se deja caer en tirarle a sus... Pues sí, por eso le dieron por el pedante. Por eso, ahora que salió en la revista de Playboy, uh-huh, pues estábamos viendo que sale así como que editadón. Mm. ¿Verdad? Obviamente los atributos cambian para poder vender más revistas, güey, porque si pones ahí los... Como salió en el extra, güey, las tapas en el café, güey. Pues como que a lo mejor ya no se antoja tanto, ¿no? Claro. Pero, bueno, ahí, lo pueden ver. No, pues entonces ya tengo material para llegar a la noche a echar una chalupita, güey, antes de dormir. Con una taza de café al lado. Con una ya no. Sí, un es café, así una dices, sí, para que sea temática. Para acordarme. Una ñet acá, temática, güey. Y el olorcito le da de café, le da, sordea un poquito el de la shit, ¿no? Aparte, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque tienes que aventar una shit antes de una... Ah, sí, porque para que aprietes el culito y sientes como que aguadito, como si te la estuvieran así metiendo. ¡Ya cállate, putiné! Oye, son las 7 o las 8, güey, todavía no empieza el porno. Todavía es de día, güey. Todavía hay sol. Ay, güey. Slee Recinos dice, y para el HD, hace tiempo dijiste... que cuando fueras a Nagas, o sea, la traga, ibas a ir a la casa de empeño a vender algo. ¿Sí fuiste? Sí fui, pero no pude vender nada, hombre. No se lo quisieron comprar. No, pero no, ya las latas de Tecate no no vale nada, güey. El bote de las de las que del broche con las que abres, ya es que les quitas a las todas las latas. Ah, sí, no compran para reciclar. ni las taparroscas ni nada, güey. Nada, no, sí fui a la casa de empeño del precio de la historia, pero no. Se llevó los tazos y los Pepsi cilindros y la madre. Nada, güey. No se vende, güey. No se vende. Me llevé ahí unas playeras del Chese Podcast ahí, autografiadas, ¿no? Nada, no. No, tampoco. No, me dijeron, mejor compra, en lugar de vender. José Guadalupe Ibáñez, uno, ¿qué haces? Dos, matando moscas. ¿Has matado alguna? Sí, 4 hembras y 4 machos. ¿Y cómo sabes? Ahí es que estaban... 4 estaban frente al espejo y 2 en el vaso de cerveza. O sea, 4 hembras y 2 machos, güey. No, qué lástima. Está bueno. Un saludo para Gobo Rivera. Mándenme saludos a todos los charreros. También dice, gracias por compartir con nosotros, dice José Guadalupe. Gracias. Gracias. No se presentaron ni en las pulquerías pasa esto, dice Jorge Cepeda. ¿Que no se presentaron quién? Otro chiste, el capitán le reclama al cabo. ¡Cabo! ¿Cómo era? Kepo. Kepo, güey. Ah, Kepo. Kepo, güey. Bueno, Kepo, güey. Ayer no lo vi en la práctica de camuflaje. Gracias, mi capitán. Eso, ganaste. En primer lugar. ¿Qué chiste te salió con madre, güey? Pero los 2 o 3 anteriores, güey, por ahí. No, es que lo escriben así medio raro, güey. No, bueno, tengo que... Ok, está bien. Con un gato y un hashtag. Que si vamos a cobrar por el episodio, porque si no nos han pagado la cajeta y las playeras. Ni la de tequila, el mezcal. El mezcal, ni nada. Ni el carrito del... Ni el chilorio de Sonora. Ni la camiseta de los Tigres, güey. No, ni los camarones de allá de Tepic, ¿no? Ay, güey. Bueno, no. En fin. Nachín Machín, los otros. Bueno, por esta va gratis. Pero la otra, güey, sí, se las vamos a dejar acá. Luis Quesada, quería vender sus tazos de los Looney Tunes en Las Vegas. Sí, saludos desde Chicago, banda, dice Luis Díaz. Saludos. Saludos. Muy bien. ¿La ciudad de los... ¿O qué es? ¿De los cuatro vientos? ¿De los cuatro vientos? ¿De los cuatro vientos? No, la ciudad de los vientos. ¿De los vientos o cuatro vientos? De Windy City. Pero eran 4, ¿no? Pues no sé, ¿cuántos quieres? De los ¿cuántos te gustan? ¿Vientos huracanados? No, no, no más vientos. Sí. Vientos, vientos. Pero, a ver, que nos digas si son de los cuatro vientos o de puros vientos. Órale. Tú ya estás mezclando recetas de cocina. Sí. Los cuatro estoy, vientos. Estoy metiendo mole con pizzerolas. Estás removiendo patas con bofe, güey. Bueno, esa es lo que quería decir, güey, pero en términos culinarios, güey. Se dice. Es mole con pizzerolas. Bueno, ándale, ahora ven, vamos con las efemérides. Bien aburrido. ¿Qué? Un día como hoy, 12 de agosto, pero de 1911, hace 104 años, nace Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Oh, ah, muy padre. Mejor conocido como Cantinflas, ¿verdad? Fue un actor y comediante mexicano, ganador del Globo de Oro en 1956. Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre salido de los barrios pobres que se originó del típico pelado. El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de México, sobre todo de las clases bajas, y esto le permitió a Moreno establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood. ¿En Hollywood? En Hollywood. Se ha dicho que Mario Moreno es el Charles Chaplin de México. No. Sí, te lo juro. No hay derecho, Chaplin. No se ha dicho. Se dice. Es. Ah, es. Es. Es, plano, bueno, sí. Era, podía ser. Oh, chingada, bueno, eso era, por eso confundes a la gente, güey. Oye, parece que estoy tomando tornillos aquí. Vamos a tomarte una foto para que vean lo que estás tomando. Que te dijeron que nada de coca negra, güey. Parece es Black Label. Parece un supositorio, güey. Tú, o sea, estás pensando, bueno, en otra cosa. El 29 de agosto del 2014, el año pasado, fue estrenada la película en su honor, protagonizada por el actor español Oscar Jaenada. Oscar Mayer. Que se centra en su llegada al cine de Hollywood a finales de la década de 1950. Fíjate que yo. ¿Viste esa película? Ya la vi. Vi el final. Ay, cuando se estaba peleando acá con este Marlon Brando. Con Marlon Brando. Que también es latino, Marlon Brando, ¿no? Ah, no, ese era el otro. O sea, ¿quién? No me acuerdo. No, el otro era de esa. Bueno, pero había una rivalidad con Marlon Brando. ¿Marlon Brando? Marlon Brando. Marlon Brando. No, algo sí. Y en la entrega de los premios, acá el Chato le soltó una miradita así de ¿qué hubo, le Chato? Y de hecho, pues se supone que la película es verífica, o sea, está basada en la vida real, y quien le da tips a Cantinflas precisamente es este... Allá en Hollywood. En ay, casi la aprendió de la machine. Fue Charles Chaplin. Le da tips cuando iba a entrar precisamente a Hollywood. Ajá. Y dice, oye, abusado, porque mira, aquí no nos quieren a los extranjeros. No quieren a los extranjeros, entonces abusado. Pero tú cobra. Ajá. Tú cobra, no. Y cobra bien. Cobra bien, porque luego, ¿verdad? Es lo que les digo. Después de la media hora, hay que cobrar y cobrar bien. Sí, sí, vamos no a cobrar. No nos andemos con niples de ¿te media estás tinta. Quitando las tapas de café o qué? ¿Tú? No, estoy todo mojado. estoy sudando. La película está buena. Un saludo a Edwin Tijerina, quien es el guionista de... Ah. Es buen cuate, el guionista de la película. Uh-huh. Al principio yo tenía mis cosas así de que, ¿cómo un español va a interpretar a un ícono de la cultura mexicana? Al final de cuentas, Cantinflas, pues representaba eso, ¿no? Lo que es el típico... El pelado. El pelado de la calle mexicano, ¿no? Pues la sacó bien. La sacó bastante bien. En ningún momento se le oía el tonito de español. ¿Y de dónde salió que es cuate? ¿Cuate? ¿Tuyo? ¿Edwin Tijerina? Sí. Ah, es que él me dio clase en la escuela. Seas mamó. ¿Cantinfla? Oh, no. La chingada, sí, güey. Pero pregúntale cómo pasó. Mira. Lo que le decía. De panzazo. No, buen cuate, Edwin Tijerina. Y... de hecho, lo acabo de hacer, no mucho lo vimos. Uh-huh. Sí. Muy bien. Ok, sí. Y también, un día como hoy, pero del 2000, hace 15 años, el submarino ruso K-129 141. KK. KK. A la madre, una foto. La podemos subir, manito. No, te ¿no? parto en tu madre. ¿Por qué, man? No, güey, no mames. Una foto impresionante del Putin. No. De los años, ¿qué? Rafa Márquez, güey, estaba gordo, güey. Al año, güey. Pinche tilico. No, Jürgen Damm está gordo a comparación. No, güey. Una cosa impresionante, güey. No. Bueno, ya no distraigas. Sí, ya no distraigas. Hace 15 años, el submarino ruso K-141, llamado Kursk, que navegaba por el gélido mar de Barents, se convierte en una trampa mortal para toda su tripulación, al producirse dos explosiones en su interior, que en los primeros minutos de la catástrofe se cobra la vida de la mayor parte de los 118 miembros de la tripulación. Neta, güey. Al principio las autoridades rusas trataron de mantener la catástrofe en secreto, pero los problemas que tuvieron para rescatar ahí a la tripulación, pues hizo que mandaran un SOS, un SOS internacional el día 16 de agosto. O sea, 4 días después dijeron, ¿sabes qué? Pues no los podemos sacar, no podemos rescatarlos. Sí, pues, pero ya era muy tarde, ¿no? Ahí. Y entonces hoy en día sigue habiendo mandos de la Marina rusa que creen que el Kursk fue hundido por el sumergible norteamericano Memphis. Ah, sí, eso es lo más seguro. Estiman que aquello fue una advertencia de Estados Unidos para que Rusia no vendiera a China torpedos Shkabal. ¿Tor qué? Torpedos Shkabal. Los más rápidos que existían entonces. Y dicen también que aquel 12 de agosto el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, Jacobo, nuclear. Y que el Kremlin tuvo que mirar para otro lado. ¿El Kremlin? Kremlin. Ah, yo pensé que la película. O el coche. O el carro del Kremlin. Sí, el coche. Tuvieron que mirar para otro lado y hacer oídos sordos a fin de evitar un conflicto a gran escala. Fíjate, güey. O sea, tantito más y nos carga la... El payaso en el 2000. Y se cumplen las predicciones. ¿De quién? De Nostradamus. ¿Qué te tragaste? Porque decía que por ahí del año... Pues, nos tragamos. Huéleme la boca. Comiste semená. Caritos de cebolla. Tomaste semená. Nos tragamos. Oye, saludos a Bernie Batista. ¿Qué dice? Dice así. ¿Qué dice? Que la rompiste. Que duró muy poco el podcast pasado. Ah, sí, pues sí, no me di cuenta. Era eso, el juego de los tigres. Sí, perdón, fue por eso. Y ya ves que, ¿no? ¿Cómo nos fue? Raúl Maldonado, hola banda, reportándome desde el DF. Hace mucho que no los oía. Uy, Raúl, hombre, pues qué haciendo. Saludos, Raúl. Ya déjate ahí. Jesús Jorge Cepeda, el actor que personifica a Cantinflas no sabía de la existencia del personaje ni de Mario Moreno. Pues es que tiene que 22 años. O sea, ni siquiera, sí, aparte que es joven, era bien golpeado. Es joven, ni siquiera sabía quién era Cantinflas. En su casa. Pero no tenía, o sea, vaya, no debe. Vaya, no a fuerza tenía que saber, güey. No le tocó, no era su algunos generación. Chavos les preguntas por MacGyver y no saben quién es MacGyver. Exactamente, hay otros que les preguntas por el Putiné y no saben, güey. No, claro, deben de saber, ¿verdad? No deben de saber, güey. No, güey. Paco González, extraño tanto a la NFL que hoy fui al súper solo para ver a los empacadores. Está bueno. Entonces, los me empaquetan ahí. No, cerillos. Los cerillos también, ¿no? Ah, los que sí. Hay, ¿por qué cerillos? Porque se prenden parados, luego. ¿Están parados así y parecen cerillos o qué? No sé. ¿Allá también se les dice así, cerillos? Sí, o empacadores. Aquí le dicen paqueteritos, ¿no? Cerillos. ¿Cerillos también? Sí. ¿Y paqueteritos? Sí, bueno, también, sí, ¿no? Es paqueteritos, sí. Los cerillos es allá en el Bajío. Está como las señales estas de que hay en la calle, que son unos tubos. Uh-huh. Que con las luces prenden y... No, velas. ¿Qué veo? Las velas. Velas cuando te vayas a tu casa. No, velas. No, velas bien. Para que no vayas a chocar. Jackson MX, un saludo desde Dallas. O sea, fue a Dallas. Fue a Dallas, güey. Con este Junior, ¿cómo se llama? ¿Con quién? Con el de... ¿Con el de las tapas de café? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se llama este...? ¿Vivian? Ah, Eliseo. No, con Eliseo. Fue a Dallas con Eliseo. Y... como Vivian fue a Dallas. El perfillo, güey. Que tu mamá. Los extraños, les mando un beso en el Nies. Saludos. Ay, güey, qué rico. Un saludo ahí para Lemanuel. Que andan, que fue a Dallas, Pues así fue, güey. Pues qué hacemos. Que ven tu mamá, güey. Que luego nos platique cómo le fue allá. Ey, ahora que nos traiga algo, güey. De gorra, güey. A ver si ya nos trae algo, ¿no? Oye. ¿Qué? Este. ¿Qué? Hablando de MacGyver o MacGyver, que sé cómo se llamaba. Nombren las series chingonas de los 80s o 90s como Invasión Extraterrestre. Ah, ¿te acuerdas de Invasión Extraterrestre, güey? Que era, sí. Se llama Victoria, o B de Victoria. Que duró un poquito, estaba buena la serie. Dos temporadas. Tres temporadas. Ahí. Invasión Extraterrestre, ¿no te acuerdas? Galáctica. Otra vez, esa, si me, este vato ya me quiero caro, oye, porque siempre la menciona. Book Rogers. Otra vez esa serie, los Thundercats. Señor de los Thundercats. Oye, que nos dijeron la vez pasada que yo no me acordaba. ¿Cómo se llama el comediante este de. El que hace Broso? ¿El tenebroso? ¿Broso? Víctor Trujillo. Víctor Trujillo doblaba, hacía la voz de Leo, ¿no? En los Thundercats. Él era, ¿sí es cierto? Sí. Yo no me acordaba, güey. Sí, dije, tú dijiste, ¿no? Lo dije. Sí, güey. No, dijeron, nos dijeron. Nos dijeron, no me acordaba, qué buena onda. Luz de Luna, tú veías Luz de Luna. Luz de Luna. Bruce Willis. Con Bruce Willis. Bruce Willis, Y esta, ¿cómo se llama la actriz? Meryl Streep. Chipper. ¿Qué? Bueno, muy guapa la. Güerita, sí. Esta. La que salió en la de. La Esmeralda. ¿Papá soltero? No era ella. Rosa Salvaje. No, esa es Kathleen Turner. Kathleen Turner, ¿no? No es esa. ¿No? No es esa. Pues pone ahí en el. No, era Headed Locker. No, esa es la de Melrose Place. No sé, mamá. Sí. Melrose Place era. Y salió también esta de. Pues esa es Profesión Peligro. Esa está como la de Melrose. Todos cogen con todo. Oye, sí, no. Y tú contigo y yo. Quería vivir en esos departamentos. Nomás les faltó. Entonces no llegó el Karate Kid ahí, güey. Ya ves que vivía también en los departamentos. Y también, si no entronchan al Karate Kid, güey. Era. Ahí te va. El Karate Kid. Adal Maquio. Adal Ramones, sí. Me ibas a decir Adal Ramones, pero. Era. Ahí te va. Era exactamente. Era. Schiffer es una cerveza, pero. Era. Michelle Pfeiffer. No. Válgame, pues Wikipedia, ¿dónde quedó, me? ¿Cómo lo buscaste? ¿Como Moonlight? Como. Moonlight True. Como porno. No, hombre, Sybil Shepherd. Sybil Shepherd. Que también tuvo un Affair. No. Un programa de que se llamaba así, ¿no? Sybil. Sybil. O era un como un talk show. No me acuerdo. ¿Como el de Laura en América? Como el de Laura León. Era Melrose Place, Beverly Hills 90210. Uy, siempre dicen lo mismo. También le culé. Yo lo defiendo al verdolado. Gracias, manito. Porque no te defiendo, te acordabas. Galáctica. ¡Míralo! Cerca. Pero está el helicóptero ¿cómo se llama? Lobo del aire o... Lobo del aire. Airwolf se llamaba en inglés. Airwolf. Era Relámpago Azul. No, esa era la película. Esa era otro. No, era la película, sí. O era la serie también. Es que había dos helicópteros. Hubo dos series de dos helicópteros. No, Lobo del aire y Relámpago Azul. Relámpago Azul se hizo serie, pero al principio fue la película. Sí. Y Relámpago Trueno. Sí, primero fue película y luego lo hicieron serie. Estaba muy bueno. El Relámpago Azul, me gustaba mucho esa película. Y Ruedas Mágicas. ¿Mm? Las caricaturas. Es caricatura, güey. No, yo estaba Automan. Automan me gustaba mucho. Con su traje de luces. Era. ¿Qué otra serie? El Auto Increíble. El Auto Increíble, otra vida. Qué lache. El Hombre Nuclear. La Mujer Biónica. Ah, pero te fuiste bien atrás de los 70s, güey. No, 80s, 90s. Alf. Alf estaba bien chido. Yo veía mucho Alf. Era. Los Años Maravillosos, güey. Sí. Lo recuerdo muy bien. Fui a ver si estaba bien Winnie. ¿El Winnie de quién? Winnie Cooper. Fui a meterle el Winnie a Winnie. No, el Winnie a Cooper. El Winnie a Cooper. Fui a que ya ves que decían que el otro muchachito era el Marilyn Manson. Y... Sí, sí, siempre dicen lo mismo. Cuando dije, te está defendiendo, güey. Sí, dije lo mismo. Te está defendiendo, güey. Sí, es cierto. Es que aquí estamos contra todo. Es que aquí estamos en Melrose Place. Era excelente cuando fuimos a, fui a ver a Winnie Cooper. Me quería agarrar el Winnie. Le dije, detente. No, porque Marilyn Manson va a venir. No, estaba muy buena eso. ¿No? No, le dijo, detente, tienes sudor en la frente. ¿No? Estás bien puños, güey. Ay, mira, aquí está, mira. Les decían cerillos porque vestían de forra. ¿Eh? De gorra, ¿será? Ajá. Gorra roja y ropa blanca. Y como había pocas cajas, se formaban en líneas para atender a cada cliente. Y parecían cerillos. Ay, mira, dice Jorge Cepeda. Gracias, pues. Oye, gracias. Ya vamos a dar de baja a Google. No sí, se reportó ya, tiempo, ya. Tuvieron que entrar al quite. ¿Y qué le dijo un cerillo a otro cerillo? Préndeme más. No manches. No, dice, oye, ya no hay bolsas. Los cerillos. Eso fue también de aquí. De... Oye, es un pedo, güey. Eso de los cerillos. Bueno, así que vas al Jef, o sea, al HEB, güey. Porque en HEB, el patrocinador. Llegas, güey, y tienen como pinches 10 bolsitas contadas los ñores, güey. Y la chiquita. Y te empiezan a meter la pinche barra de pan, güey, en la bolsita chiquita, güey. Oh, espérate, güey. A huevos. Te la meten. Espera. Señor, deme una... No le puedo dar y la chingada. Oiga, tráigase más bolsas. Nada más nos dan estas. No seas mamón, güey. O sea, pues se las cobran o qué pedo la pinche ¿Sabes cerillo, qué das, manito? Güey. Quéjate en el teléfono que te dan en el ticket. Y funciona, y funciona muy bien. Porque la sección amarilla también los patrocina. Yo me quejé con el Oxxo. Y funciona muy bien. Neta, ¿de qué te quejaste? Pues de que la chévere estaba tibiezona, güey. Estaba bien gorrosa. Que pongan más promoción. Sí, que las bajen a 50 el 24. Que por qué tan cara la chévere, güey. ¿Y dónde están las quitapones? Pinches quitapón de 5 pesos, güey. Ay, güey. Ah, pero qué buen pedo agarras con unas quitapones. O con una caguama. Pero esas todavía existen, güey. Sí, pero agarras también un pedo muy ¿Ya sabroso. No existen las quitapón? No, ya. No, lo más padre de la quitapón, y aparte que eran no retornables, sí. Que jugabas así a romperlas. Ajá. Nunca fueron de niños a los quitapón. O sea, había muchos quitapón tirados. Yo vine tomando hasta los 25 años. No, yo cuando era niño le como. Ándele, güey. No, siempre, bueno, en los montes, ajá, o en las. ¿Qué? ¿Cómo te encontrabas solar baldío. En un baldío, en un terreno baldío, te encontrabas miles y miles de quitapón. Entonces empezábamos a agarrar, así que, órale, dos vueltas y romper el otro quitapón, o sea, la otra botella, ¿no? Nunca les compraron trompos ni nada. ¿Sí? O sea, no tenían. No, o sea, éramos pobres, güey. Chingada madre. Teníamos uno que inventarse ahí este juego. O sea. Eso era. Nos cortábamos con los vidrios y todo. Eso era lo que. Bueno, así jugabas con las botellas, ahora es con los tazos, güey. Ahora le pegas arriba los tazos. Oye, es verdad. Mira, chinga. ¿Cómo hemos cambiado? Oye, aquí está Google Presas. Que... No es cierto lo que dije, Google. Fue Butiné. Era para el Emanuel. Oye, pero. ¿Lo invitábamos al Google Presas la vez pasada? Sí, es cierto. ¿No? ¿Te acuerdas? Y no sabes qué. Órale, vente, te paso la dirección y todo. No puedo, hombre, no me deja mi chiquita mamá. ¡Uy, son dos que no los dejan venir! Andan juntos. Dios los hace y ellos se las meten. Aquí nos comenta que si vieron la serie también de Camino al Cielo. Sí. ¿Cuál era esa? Pues yo nunca iba a Camino al Cielo. Yo no iba para allá. Una pareja que fallece. Y que andaban como ángeles y que solucionaban problemas de los terrenales. Ah, era un barbón. No. Era una chiquilla chiquita muy guapa. Que no era el mismo de los pioneros, ¿no? Este actor. No. ¿Cómo se llama? El protagonista de los pioneros. Papá pionero. Fue el pionero, güey. De los, el programa de los pioneros. Nunca viste el de los tacos de aquí. No sé, güey. La serie esta de los pioneros, hombre. La casita en la pradera. Te quieres ir y dar de trompadas. No la vi, güey. Mira, ahí les va. El 24 vas a buscar esa casita en la pradera y te vas a llevar a quién, güey. ¿Qué pedo con la casita en la pradera? ¿Tienes una casita en la pradera, mamón? Chavate, no nos invita, güey. Mira, ahí les va la, los pioneros. Era Little House of the Prayer. En inglés, dime, pendejo. Ya, mira, mira, los pioneros. Bueno, ahora busca Camino al Cielo. Es como la de la película, la de los otros. ¿Hace cuenta? Así es. Nomás que ahora no se muere. Aquí está. ¿Y quién este... chingado se murió? ¿En la de los otros? La de los otros. ¿Quién es? No. A ver, ¿quién, güey? Los otros son los niños. Están muertos todos. ¿De dónde, güey? Pues del cuerpo. Es que no la terminé de ver esa, güey. Ya no la terminé de ver, güey. Ya te dije el final. Ay, no seas. La familia Ingalls. Ingalls, mil, güey. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Me puse de pechuga! ¿Cuál familia Ingalls? La familia Ingalls. Ingalls, güey. No se acuerdan, güey. Qué bueno, Camino al Cielo. Wey. Sale una chiquita mamá muy guapa. Camino al Cielo. Vamos a ver. Y luego está el otro que siempre andaban por el tiempo, viajando por el tiempo. Ay, qué pedo, llore y llore, güey. No, güey. No llores, güey. Y traían una cosa como un Rubik de colores que prendía. Ah, ahorita dice el... Highway to Heaven, se llamaba la serie. Stairway to Heaven, la canción. No, Highway to Hell. 99 Balloons. tu leche con Quick. Michael Landon. Michael Landon es el actor. Michael Keaton es el otro güey. Michael Knight. Y Michael Jackson. Buscando todo el que está todo lleno aquí de Michael Jackson, güey. Si era lo que yo te decía. Y él, su mejor amigo, era uno barbón, pero que él no estaba muerto. Él estaba muerto, convertido en ángel. Ayudaba a las personas. Y él era barbón. Ese es Camino al Cielo, güey. Ando haciendo que, en otro lado. Andas meando fuera de la olla, güey. Bueno, hay una de también que fallece una pareja y ayudan ahí a los terrenales. ¿Cómo se llama esa? No, a ver, adivínenmela. Ahí te va. ¿Cómo la buscarías en Google, esa madre, güey? Como pareja, pareja ternurita. Se muere. Pareja ternurita. Que ayuda a todo el mundo. Pero están muertos. No mames, güey. Bien largo el. Oye, el túnel del tiempo. Ah, también. ¿Lo vi, no? Pero ya es más viejona, dice, pero. José Guadalupe Ibañez. Hugo dice: Viajeros en el tiempo. La voz del narrador en Los Años Maravillosos en Estados Unidos era el actor güero que acompañaba a Joe Pesci en Mi Pobre Angelito. El alto de los ladrones mojados. Gracias, Google. En México era Mario Castañeda, la voz de Goku y Bruce Willis. Mario Castañeda, un actor buenísimo de doblaje. Sí. La voz de Bruce Willis también se parece a la de Mel Gibson, se parece también a la de... Ahí tiene varios. ¿Tiene varios? Varios, varios. Oye, Marisol dice que es su primera vez en vivo. ¡Ay! Uy, así he visto chingo de videos, güey. Ay, es mi primera vez en vivo, güey. Sí. ¡Hola! Y resulta ser que tenían bien abierto. Espero que traiga audífonos. Sí, ya metió un gol, hombre. Ya le metieron gol a ti. Justo en el comentario de Marisol. Estoy en un momento romántico con Marisol. ¿Me permiten? Claro, sí, por favor. ¿Quieres algún tema más? Marisol. Digo, Marisol. André. Ra, ra, ra. Sí, escuché. Marisol. Marisol. Saludos a Marisol, que es su primera vez. Yo dije. Y qué bueno que es con nosotros. Y sí. No con cualquier pelajustán de la calle. Es más, para Marisol le voy a platicar las clases de besos que hay. Ay, qué bueno, porque si les pongo yo el tema pues no, sería muy violento. Pues es su primera vez, a ver. Bueno, la clase de beso árabe. ¿Árabe? El beso árabe es saliva va, saliva viene y con la lengua se entretiene. ¿De veras? Beso de monaguillo. ¿Alguna vez fueron monaguillos? El HD sí. Sí. Sí. Tienes cara. Bueno, el peto sí lo trae. Ah, no, ese es de béisbol, ¿verdad? El beso de monaguillo es hasta tocar la campanilla. ¿A poco se puede llegar a tocar hasta allá? Pues sí. En un besucón. Le haces así, le abres toda la boca y te la dejas así como alien. Desarticulas como la. Y yo creo que cuando tienes ahí 12, entre 12 y 16 años, sí llega. ¿Por qué? Porque todo se hace posible a esa edad. ¿No? Y bueno, pues ya si le metes el de este, si tocas campanilla también. Bueno, el beso del mexicano hasta amanecer y con todo y gallo. ¡Oh! ¡Qué asqueroso! ¡Qué onda, güey! Bueno, hay de todos los besos. Fíjate que yo tuve una novia, güey. Que te daba besos de mexicano. Que andaba ese día andaba enferma, güey, de la gripe, güey. Y traía un pollo, un gargajo la vieja, güey, ahí en el Océano Pacífico, güey. Lo traía acá paseando. Y cuando le estábamos en el besuqueo, güey, como que me lo quería pasar, güey. Y era así, y lo sentí, güey, y se lo regresé. Y luego me lo quería. Hasta que alguien, oye, o lo escupes o me lo trago. No, güey, siente bien pinche, güey. Aparte se ve bien feo, güey. ¿Qué ¿sabes? Dijiste? Tuya, mía, te la acaricia. Ah, buena la vieja, pero está bien. Tenía mucho gallo. Era gallera. ¿Qué dijiste? ¿Comió gallo? No, un piquito de gallo, mi amorcito, con los huevos. Cállate la cita, que voy a vomitar. Eso sí me da asco. Ver porno time, no. Ni aunque sea así. Ni el book cake, ni nada. Ese bueno, mío. A ver, okay. ¿Y el beso de columpio? Con la baba colgando. El beso de torero. Con oreja y rabo. Ahí. Mira, Toño. El beso de pajarito. De piquito a piquito. Ese es de. Ese es de que ya te quiere cortar la vieja. No, ese es de joto, güey. A ver, ven. Ese es joto, güey. Beso de tamal. Con todo y la carne adentro. Oh. El beso de músico. De trompeta a trompeta. El beso de la caja fuerte. Dos a la derecha y dos a la izquierda. ¿Pero por qué con la lengua? Pero todo eso es con la lengua, güey. Para que salga el. La combinación, ¿o qué? Sí. Ya es que algunas chapas traen esa combinación. Pero... Okay. Beso de jaula, con todo y el pájaro adentro. Ese sí me gustó. Subrayalo. Beso de tiburón, comiéndose a los pescaditos. No, es como que estás comiendo y a ver, dame un beso. Ya es el beso. Está muy puto. Beso de microondas. Cuando te dejan caliente. Que te sale el blue ball. ¿Cómo se llama? ¿Blue egg? ¿O qué es tú? ¿Qué? ¡Hey, tú! ¡Hey, tú! ¿Qué haces ahí? Parado así, vestido así. Perdimos al HD por unos segundos. Oye, es que me clavé. Hasta me salió la pinche canción de la maldita vecindad, güey. Turururu. Yo estaba viendo los tigres. ¡Hey, tú! ¿Qué haces ahí? Parado. Vestido así. Turururu. No, ya, bueno, ya. Beso de paleta. Ese te va a gustar también, Putine. Chupar y chupar hasta llegar al palito. O también el que se da con todo y palo adentro. Y eso es todo, amigos. Qué Porky, güey, malo. Porky, esto no es Porky, son los tipos de besos. Así le hacía Porky, güey. Ah. ¿Eso es todo? Oye, ¿quién crees que está aquí en el chat? ¿Quién? El Pietro. No, está, bueno, está Biker MTG. Dice saludos, Charon, buen día. Pero ¿quién más está, güey? A ver, Seporto, güey. Seporto. No. ¿Te lo estás viendo, güey? No, güey. No, güey. Está Seporto. No, saludos, Charoneros. Ya tenía raro, dice, de escucharlos. Pero aquí andamos, Seporto y Eunice Moon. Mándenos saludos a Nessa York. Claro, con mucho. Oye, saludos a los dos. Oye, ¿nos habrá escuchado la vez pasada que dijimos de la calca y que...? No creo, y no le recuerdes. Sí. Que bueno. No escuché los programas anteriores. Le mandamos muchos saludos con... ¿verdad? Oye, no, saludos a los dos, qué sorpresa. Con mucho gusto, digo, con mucho gusto. Y menos calca. Sí, y quedó pendiente en que iban a mandar una foto diferente, güey. Que más acá. Exactamente. Que iban a recortar las letras del, de la calca, del Chess Podcast, y se iba a poner un par de letras ahí. Sí, en el abdomen iba a poner las letras. Que dice, dice Hugo Presas que tiene mucho, mucho, mucho jale. Por eso no, no puede venir este vato. Mira, viene el gol, mira. Míralo. El gol. Sí. De Jürgen Klinsmann. Jürgen Damm, viene Jürgen Damm, abre por izquierda, ahí donde aparece. Esa es la derecha. Este, Javier Aquino, va a hacer el recorte. Ahí ya va, lo hice, Guiñac, ya se tic, ¿cómo es la pinche canción del Guiñac? Bombaro, Guiñac, Guiñac. Guiñac, ¿y ese de dónde chingado salió, güey? Okay. Es este, dijo nada, esa canción, es como así. Como la sonora santanera, una cosa así. Ah. Pero no es Guiñac, es. Guiñá, no es el apellido, pero se parece. ¿Y tú se la pusiste? No, el... ¿A quién? ¿A quién se la puso? Robert, güey. Ah, sí, mira, otro... Otro gol. No, otro. Ya, apágale, HD. Que la canción va perdiendo Tigres 2-0. El Gulli Peña. El HD empieza a caer en depresión de nueva cuenta. Esto ya, bueno, no me ya sabes, si no subo el podcast entre hoy y mañana, güey, porque todavía traigo la cruda de... Esto no me está gustando. Esto no, fíjate, está llegue Tigre sin claridad. Las dos llegadas de León y ahí está, dos pepinos. Uy, la casa está. Se Porto y saludos al HD, el Putiné y el Verdolaga, saludos. ¿Todavía tienen camisetas? Sí, claro, todavía, todavía. Pero tenemos. Si lo que queremos es que se la quiten. No, sí tenemos todavía. Todavía hay, no de todas las tallas, pero sí, todavía hay. Por si que quieren, nos mande un mensaje. Un mensaje. Un mensaje y que nos diga de qué tallas busca, y claro que sí. Ah, fíjate, Adrián Ale dice, ya va a cambiar el puños. En honor a nosotros. Ah, sí. Quantum Leap, o sea, viajamos en el tiempo, era, dice Hugo, que ya llegó, ¿cómo están? Saludos a los que estén, tarde pero sin sueño. Quantum Leap. Quantum Leap era viajeros en el tiempo. Ah. En inglés era Quantum Leap. Ah. ¿Y luego la isla de la fantasía? ¿Contra tú? Con total, esa es la con el versillo. Con el versillo, man. Marisol, que ya dijo, o sea, se empezó a reír porque le decimos así cositas. Maconen, Chicharrero, saludos para ustedes y porfa, felicítenos a mi chiquita mamá y a mi. Porque ya nos vamos a casar. Y de Pasadena, California, un chiquito. Quita mamá y un chilito, papá. Órale, cabrón. Su pincho. Ese vato quiere todo. Al mismo tiempo. Al mismo, chiquita mamá y chilito, papá. Uh-huh. Dale. Uno, dos, tres. ¡Chilito, papá! ¡Ya me mando, María! ¡Ay, lo mando! ¡Ay, qué bien! ¿Se entendió, no? Sí, más o menos. Oye, no te cases, güey. Hay una anécdota del compadre de McCallum. De cuando el HD se iba a casar, andaba medio jalado. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? ¿Tu primo? ¿Cuál primo? Esa. Bueno, resulta que el compadre del HD andaba con dos, tres copitas de más. Y pues ahí vamos a llevar la serenata y todo el jorgorio. Bueno, pues empezó desde las 9 de la noche el compadre a decir: no te cases, güey. Te cases, güey. ¿Para qué te casas, güey? Bueno, ya de ahí desde las 9 hasta las 3 de la mañana. No te cases. Friegue, wey. Y friegue. Y ya se quedó como anécdota. Sí. Entonces, no te cases, güey. ¿Para qué? ¿Para qué te casas? Si así están bien. Míranos. Mírate en este espejo. No, está bien. A ti te ha ido bien, ¿no? Sí. Más va y más. Sí. Ay, sí. Tengo que comprar muy seguido Ángel Face de Pons. Para esas imperfecciones. Para los chupetones con los que me mandan a la oficina. Pero no, bien. Todo bien. Sí, y bueno, y las nalgadas, pues sí, a veces me tengo que sentar ahí como de ladito. He sido un hombre maltratado. Pero rico. Pero lo disfruto. Pero en otro podcast lo contaré. Oye, vamos a la transmisión de Mixolar, vamos a cortar tantito y ahorita luego regresamos así a la transmisión para que no se vayan los que están conectados en el chat y los que nos están escuchando en vivo. No se vayan ni se despeguen de su computadora donde le está escuchando. No es que les estemos cobrando. Porque en 5, 4, 3. Y regresamos, amigos. Y regresamos. ¡Oh, no! Muy bien. Y ya volvimos. No, ¿verdad? Estamos en la transición. Y es ahorita como y que ponemos otra vez la canción y la chingada. Es como, como en el espacio esto es de... En el espacio. Ya regresamos. Ah, ok, ya. Bueno, entonces, oye, yo tengo chingo de temas aquí. Yo nunca tengo temas, güey. Ahora tengo chingo de temas. Pero, déjame contesto, güey. Aquí algo que... Una carta que te mandaron, que te llegó tu buzón. Te mandé una carta y no me contestaste. Fui a tu casa para chuparles en carta. Como no tenías envase. Ándale, ya, entra el tema, hombre. Oye, el perro está ladrando. Fui a mi casa para traerme un cartón. Ah, che, bueno, ya. Dice Fernando Esquivias. Dice, pues que no se va a dejar, no sé de qué. ¿Qué pasó, manitos? ¿Cómo están? Saludos desde Yahualica, Jalisco. Uh-huh. Donde se da el mejor chile de árbol. Ándale. Dice, ahora nos van a mandar también chile de árbol. Dice, mi putine, como buen chef, ha de saber. O sea, eso del chile. Ha de saber bueno. Ha de saber que hay... Saladito da, o... Que se da el chile allá, güey. Que le mande un chilito papá. Y los extrañé, dice, güey. Pero ese vato no andaba en los United States. ¿Sí? Como que se le anda de pinga loca. Ah. O de culo pronto. Entonces, me di a la tarea de investigar y el chile de árbol pertenece... A mí. A mí. Es mío y de mí mismo. Fíjate que se da más en las regiones de... Del gol, tiro de esquina, árbitro. Es que se me hijo es. En el altiplano norte. O ajá. Sea, sé que en Chihuahua y Nuevo León. Lo que llega a Jalisco, se lo mandamos de aquí. O sea, sé es que, estás comiendo cosas importadas. O sea que. Es te chile. Mandamos el chile. Te mandamos el chile. De aquí mandamos el chile a Guadalajara. Pone tú que si hay regiones donde se dé el chile más de árbol y la chica. Pero. Hay otros tipos de chile. El de árbol es el de aquí. El de árbol. El de árbol. El de árbol saben. El de es árbol, el chile piquín. Mejor conocido como chile. No. Es el chile de árbol. De árbol. Este, mira. A ver. Es el chile mascabel. Ese lo serás tú. El que está así como que medio paradito. El chile de árbol, ajá, es como el chile serrano, ajá, pero rojito. Pero rojo. Y un poquito y más arrugado. Y hay otro que es el chile de árbol seco. Ajá. O sea, es lo mismo. O sea, ¿el árbol es el seco o es el chile el seco? El seco es el chile. O termina seco. Pero si el le chile... das una chupada, entonces ya es chile húmedo. Mojado. ¿Va? Entonces, es de ahí. Digo, viene de acá, del altiplano norte. La cosa esta. Y en el altiplano central y pacífico, centro, en Nayarit. No en Jalisco, no en Guadalajara. No. ¿En Michoacán? No. ¿En Oaxaca? No, en Zapopan tampoco. En Tepatitlán, tampoco. ¿En Tequila? Tampoco. Un poco. Entonces, ahí está contestada su pregunta de dónde era. Bueno, no era pregunta, pero según él dice que de allá. Él le interesó el chile. Exactamente, él le interesó. Y este tipo de chile está compuesto por un tallo leñoso. Entonces, me hace que por eso va. Y es de tipo arbusto. O sea, es de plantita bajita como la del chile piquín. Ajá. O el chile kipín, que mucha gente le llama aquí también. Que kipín. Es válido de las dos formas. Que es válido de las dos formas. O el hay un pajarito que le llaman el pajarito chilero. Que es un así chichito, chiquito, Cabezón. Cabezón, como te gusta. Ay, es hasta nervioso se puso. Rinconero. Ese pajarito come de ese chile. Sin ojos. Sí, come de ese chile y luego echa un cake ahí. Bien ácido de amada. Ácido, güey. ¿Ese es de veritas? Sí, no, que verifico. Da ácido, chinga. No es verifico. Sí, es verifico. Hugo Presas dice: banda, me declaro fanstardo de Carla Yarelli. Espero algún día cambiarle un 21. ¿Cómo un 21? Un boleto, güey, no mames. ¿Qué? Ah, ay, beso, ya me acordé del camión. El camión, güey. El del camión. Te subías al camión. Con todo. Te daba el ticket del señor camionero, chofer. Y contaba los números. Y contaba los ticket. Numeritos, el folio. Y te tocaba un 21. Y ibas y lo cambiabas por un beso. Pero ojo, que no pasara el checador y te lo rompiera. Porque ya no, no, ya, ya no valía. Ya no valía. ¿Y si te salió un 41? Ah, bueno, te tocaba vato. Le ya tocaba de, esquivias. Ay, de, ay, casi es el otro. Eso lo podía reclamar a tu mejor amigo. Sí, no, claro. A ver, tengo un 21, tengo un 21. Un 41. Ah, de 41. Bueno, pero ¿qué pedo aquí entonces? Ese Porto dice: ¿todavía se acuerdan de nosotros, banda? Sí, hombre, ¿cómo? Sí. El FIFA, Paco González dice: el FIFA 16 o el 2016 será tan realista y tendrá mujeres árbitro que te expulsarán por faltas que hiciste en el FIFA 2010. Yo me acuerdo que tú, allá en el año 2010. ¿Cómo se transan las mujeres? Yo también me caso el día, el 17 de octubre, dice José Guadalupe. Ay, chico, felicidades, bueno. Felicidades. ¿Cómo vemos a la racita, este? ¿Cómo vamos creciendo que, en esa comunidad? Que sí, que los vemos cómo van evolucionando y de repente los vemos así de chavitos y luego... Ahora casan, con su futura esposa, que van a seguir compartiendo el chicharrón con un bebé y todo. ¡Ojo! ¿Qué? Todo esto que acabo de decir, güey. Es mentira. Es mentira. ¿Por qué, no? No, es verdad, güey. Es que entré apenas al chat del chicharrón con pelos. Y eso de Fernando Esquivel es de hace una semana, güey. O sea, no, está bien, está bien. Le damos seguimiento, o sea, leemos todo, güey. Es a lo que quiero llegar, güey. ¿Sí? Sí, estamos bien atrasados, pero bueno. Pero ya ahorita voy a... Por razón dije, ok, este porco porque se va a casar el 17 de octubre. ¿Cuándo dijo? Bueno, seis cosas que no sabía sobre el pene. Pene ya, porno time. Así de echarle salivita, güey. Por el... Un besito o algo. Seis cosas que no sabías del... un ojo. Del chimuelo. Del soldado. Del Penélope. Del soldado universal. Del soldado, ¿cómo más le decimos al... Del member of the beast? Del dedo sin uña. Del dedo sin uña. Del talón de bebé. Chinga, porno time. Chihuahua. Oye, pero están bien largas como te gusta. Bueno, y pues no. Bueno. Dice, según la Universidad de Texas. ¿Cuál de todas? El HM. Ándale, pendejo. Dice que fumar acorta el tamaño del pene. Ah, pasa un cigarrillo. Es que me cuelga mucho, güey. A veces me choca con las rodillas. Te lo quieres recortar. Sí, ya basta. El tabaco provoca, iba a decir, el tabaco provoca atrofia vascular y esclerosis del cuerpo cavernoso del cavernícola, que conducen a una reducción del tamaño del pene en erección. O sea, ya cuando estás en erección y luego en cigarrillo. Si antes decías, oye, está bien grande, y si fumas ahora, puedes decir, ay, ¿por qué se está haciendo chiquitilla? O a lo mejor vas a entrar en fornicación, güey, y tu chiquita mamá te dice, ay, no, espérate, está bien grandota. Sí. Tranquilo, me echo un cigarrito. Déjame, le doy un fumito y lo... ¿Así? dale tres más. Dale tres más. Con 15 centímetros menos. Dice que el número 2, la alimentación afecta a la potencia sexual. Ok. No se realizó ninguna investigación. No dice nada más. O sea, si más. Me echo unos tacos de carnitas o unos de trompo, unos de suadero, no pasa nada. Lo más probable o es no que... está malitos. Pues sí, igual la idea es que tengas buena alimentación. O sea, come siempre frutas y verduras. Leche, agua. Ok. Y todo ese tipo de cosas que hacen bien a... al Penélope. No, deja tú tu cuerpo, güey. Todo eso es para el Penélope. Ok. Tú olvídate de que si la lonjita y la chingada. El Penélope está bien cuadrado. Y debes de cuidar. Ni lonjas tiene, güey. Penélope. Con su bolsa. Búscanos la rola de Penélope. Ay, búscala de, y ponla de fondo. Dice. En estos momentos románticos. Fíjate. Ya encontré la respuesta. De que la comida basura y en general una dieta basada en grasas trans y azúcares reducen de forma significativa la potencia sexual del hombre. También. Así oh, es. La... Ya voy a dejar de comer papitas. Tomar. Tomar. Y beber muchos carbohidratos, lácteos, dulces o alcohol. No. Provocan la inhibición de producción de testosterona. Por eso este vato no paraguas, ¿verdad? El otro día que estábamos ahí en el retiro. Estábamos y ahí. Tienes un menor vigor sexual, mala salud en general y hasta la disfunción eréctil. No. Así de esas, güey. La número 3 dice. Espera, entonces, ¿pero qué puedo comer? ¿Esperma? Espérmame. ¿Qué puedes comer? Pues mira, si dice que azúcar, pues no comas azúcar. ¿Grasas? Pues tampoco. Taquitos, no. Entonces, puras verguras. ¿Carbohidratos? ¿Lácteos? ¿Dulces? ¿Alcohol? Todo. ¿Qué chingo vas a comer, güey? Para poder follar. ¿De qué vas a vivir, güey? No, síguele. Pues de follar. A menos de que comas y tomes semen. ¿No? Ya, vete al otro siguiente. Bueno, dice la 3, cuestión de tamaño. Es la cuestión de tamaño. El pene más largo documentado mide un total de 34. Ven la foto del HD, güey. Ay, güey, me tomaron foto, güey. Ay, sí, estos vatos, güey. No puedo andar en virolas porque no. Mide un total de 34.3 centímetros. No, 3.4, güey. Me midieron mal. Perdón, corrección. 0.4. En erección, güey. Uy, papá. 24 centímetros dormida, güey. Ay, que pensaban que era la rodilla, pero no. Esa... Su propietario, Fer HD. Chinga, no, tengo, aquí, no aquí, puedo andar en shorts, güey, porque luego lo. Nada más aquí por cuestiones de identidad le pusieron Jonah Flank Falco. Ah, ok. Sí, para que yo dé. Ese es el otro nombre que doy. No ha querido en ningún momento dedicarse a la industria del porno. Pese a su destacado miembro. Oh. Ay, pues sí, bueno, te güey. No, es para quebrantar el amor más débil. ¿Para qué, güey? El número 4 de los 26 que son. Oye, pero espérame. Ese tamaño. 34. Ese, ¿qué onda? Sí, sí. Deja tú. Ya una mujer. Ya una mujer no aguanta todo ese. Ese paquete. Todo ese pedazo de. Ese paquete de cigarrillos. De salchicha. Pero 40. Ya, o sea, 35 centímetros. O sea, te haces un añé. Y te aburres, güey. Pero con las dos manos, güey. Con las dos manos y un pie, güey. La chingada, güey. Haces ahí la de la pedaleada. Pues, así, o sea, para que pueda, ¿verdad? De la Vespa, chavo. De la Vespa. Sí, güey. Para que raspe con el pinche. No, es mucho eso. Con el tapete del baño y algo. ¿Estará casado o algo así? No, pues quién sabe. Pero imagínate, oye, ¿qué onda? ¿Estás? Pero así en la mesa, ¡pungo! Ya no sigas, no sigas. No, okay, espérame, no. Mira, ponte allá. En aquella esquina. Y pon las manos como si fueras a recibir algo. ¡Bolas, güey! Como así vivían los. O sea, la tiene como la de un bebé. Sí. Pero lo que mide todo el bebé, güey, recién nacido, güey. Ahora sí, ponla donde va. No, güey, y vente caminando un poquito. De reversa. O sea, estás contando el chiste, güey, en partes, güey. O sea, lo hiciste historia, güey, el chiste, güey. Pero ya, lo que yo digo es que una mujer ya no disfruta de eso, güey. Ya. Ya te ha tocado. Sí, güey, porque yo siempre empiezo de que. Y Lolo se asusta, güey. Entonces ya no está padre. Y ya dices tú, y espérate que se pare. O sea, apenas... y ahora agárralo para que veas cómo. No ando al 100 porque fumé, me comí unas papitas, una nieve. Y dos cheves. O sea, al 100 no ando. Deja que le baje el cigarro, cabrón. Te saco un ojo, güey. No, pero. O sea, bueno. Haces una pinche tienda de campaña adentro, güey. Oye, cama. Imagínate cuando amanece en las mañanas, ya ves que sí, el hombre amanece así como pues con ganas de ir al baño, ¿no? Sí, con bastante pipí adentro, güey. Sí, sí. Entonces, amaneces no precisamente ganoso, sino que full erect. Ahora, si quieren aprovechar la racita, las chiquitas nomás quieren aprovechar en el mañanero. Puede ser, pero si me dan ganas de mear, te lo voy a quitar todo, güey. Hazte cuenta que voy a inflar un globo, güey, con la llave de la pileta. Un globo de agua. Un globo de agua, exactamente. Sí, wey. Entonces yo digo que, pero bueno, vamos a ver. Yo digo que no. Yo digo que no lo hagan. No lo intenten en casa. Es que lloro, porque lloro, güey. Bueno, dice. No lo hagan en casa. En la. En un motel o no sé. Sí, por eso de limpiar. Y no lo graben, güey, porque no mames. O nos lo manden. Porque luego, o compártanlo a Chicharrón. O sea, y luego, ¿qué canción le pones, güey, cuando estás así en la fornicación? A ver, música. Mariana Conda. De Nicki Minaj. Mariana Conda. Tómala. Bueno, en el número 4. ¿No pondrías la de Mentira? No, Kid Rock. No, para agarrar fuerza. Ah, ok. Dice, ¿cuál de Kid Rock? La que siempre ponemos. La de Alabama Song. Ah, Sweet Home Alabama. Esa madre, güey. No, mira, le ponemos esta. Muy bien. Ya era todo lo que queremos. A lo mejor con el culito de Nicki Minaj, güey. O en la de Kim Kardashian, güey. Pues porque de aquí que llegues al anochecer. O todas juntas, güey. Pones a la Kim, a la al último a Selena, güey, también, güey. A todas, güey, pones. Ya la puedes poner. Muy bien, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hay más? La Selena también está con color. Bueno. Dice que el pene piensa por sí mismo. Por sí mismo. ¿Para qué volteaba a verte? ¿No? Iba leyendo todo con madre, güey. A ver, ¿por qué piensa por sí mismo? Por sí mismo. Dice, en más de una ocasión hemos podido escuchar. ¡Ah, chingada! ¡Se habla! ¡Ahora te habla! Espérate, güey, déjame ver, güey, en este pinche pedo, güey. No traes los lentes, manito. Si no uso lentes, pendejo, para leer. Ah, no. Todavía no llego a los 40. Ya usas lentes, güey. Ya llegué a los 40. Y ya usas lentes también. Pero eso es nada más para ver de noche. ¿De noche? Ahorita que estamos de noche, me valió mal. Dice, hemos podido escuchar esta frase. La ciencia demuestra que hay mucha verdad detrás de esta afirmación. Tener erecciones en situaciones no propicias que provocan más incomodidad que satisfacción se deben a que realmente este órgano sexual funciona en cierto modo de forma independiente. O sea, es como. Se manda solo. Es como el gato, güey. Ajá. Cuando quiere, juega. Cuando no, no, güey. El perro sí lo tienes que. Órale, ve por el pinche palo y tráeme la pelota. Y la chingada. Pero el gato no. El gato cuando quiere, güey. Es lo mismo que acabo de decir ahorita, ¿no? Sí. Bueno, dice, esto se produce porque el pene responde a nombre de Mariana Conda. Responde al sistema nervioso simpático, o sea, de que se ríe, que no está siempre bajo control consciente. O sea, es un pinche borracho, güey. El sistema nervioso, ¿no? Nunca está consciente de lo que hace, de lo que va a hacer el otro. Sí. ¿Ve? Pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo correcto hacer? Le encanta andar de pinga loca. Ay, entonces ya no es tanto que tú andes de pinga loca, no, la pinga anda loca. Exactamente. Entonces puedes culpar abajo. Si tú dices, oye, este rollo es. Yo le dije, aguántate, y no se aguantó. ¿Eh? Ahí anda de pinga loca por todos lados. Y no me hizo caso. No. Y se metió donde no le dije que no se metiera ahí. Nunca me escuchó. No te vayas a meter ahí, te dije. Chin, te dije. Te lo advertí. Te lo advertí. Otra vez voy a llorar. Se me está corriendo el rímel. Pendejo. Te lo advertí. Dice. Bueno, ya, la sexta y no por eso la última. ¿Cómo va? Era al revés. La sexta y última y no por eso la menos importante. Fíjate, pinche frase mamalón. Algunas cifras sobre el Penélope. Existen alrededor de 42 tipos de penes. Ah, la del HD es la primera. Y lo estoy yo, y como en la 39 está el verde. 42 tipos de bacterias en el pene, güey. ¿Qué? 42, no 43 ni 41, 42. Ay, no, güey. Así es, dice, una cucaracha... Tiene 20. Una cucharada de té. ¡Oh, pendejo! No, güey. No, calma, hermano. Pinche... Entre la llorada, el moco, güey. El semen que se me atravesó. A ver, ¿por qué estás llorando? ¿En dónde estás sentado, güey? Dice... en las piernas del HD. Que no, es que en el, dice que... En este estudio nada más tenemos dos banquitas, ¿no? Y somos tres. Y somos tres, güey. Tres. Tres. Bueno, oye, ahorita, no, ahora tú y yo somos uno, güey. Tú y yo somos uno mismo. Ya somos como pinches fichitas del ego, güey. Ya somos bloques, güey. Oye, y dices que no necesitas lentes, güey. Calma, hermano. Es que te llora el ojo, güey. De tondera, güey. Y se te hace aquí unas pinches capas, güey. Cristalinas y no. El ojo de tondera. Y luego aparte tengo estigmatismo, güey. Entonces veo entre líneas, perdón. Ya dejen de estar, mamá. Güey, me faltan tres pinches renglones para terminar. Tú también eres un puñetas. Un sí, puño, güey. Por menos de eso he golpeado gente, güey. Pero puñetas es mejor, güey. Ya dejen de bueno. Déjame terminar. Espérame, güey. Ya. Agarra aire. Bueno, ya. Una cucaracha, güey, no mames. ¿Dónde chingados dices qué cucaracha? Ándale, cucharada. Bueno, fíjate, eso es por si quiere la racita, güey, y las chiquitas nomás, güey, que siempre se andan cuidando y de que, no, yo, un tecito de frutos rojos y la chingada. Ok, ahí te va. Una cucharada de té de semen contiene 7 calorías. Ok. Por si quieres. menos de una Coca-Cola. De una Diet Coke. O sea, es light. Pues estás con madre, güey. Sí. Es light, sí. Pero pues te vas a tener que andar ordeñando el cuadesmeño cada mañana. La hora del té, amor. A las 5 de la tarde, ahí te va uno de estos. Bueno, ahí está. Bueno. Dice, uno de cada 400 hombres es lo suficientemente flexible para poder practicarse a sí mismo. Sexo oral, perdón. Es que me agaché. Para calar. A media frase me agaché, güey. A ver, si no me puedo chupar el codo, mínimo si me puedo dar una chupaleta, güey, en el talón de bebé, güey. No mames. ¿Y cuál es el porcentaje de ese, manito? A ver si entro yo. 400, cada 400. Ay, bueno. Dice, la longitud media de un pene erecto es de 13.2 centímetros. No pidan más. No estén. Dame más. Quiero más. No tengo más. Ya no me crece. Deja de fumar. Y dame esas papas. Y dame esas papas. Y okay, y echa la leche para acá. Dice: la longitud media de un pene flácido es de 9.16 milímetros. Ah, nada, no te creas. Centímetros. O sea, andamos en los 10. ¿Va? Todavía se puede. Todavía se puede. Ya de ahí para atrás. Ya. No, pues ya. Eres vieja. Pues ya si quieres la mitad, nomás de la mitad para atrás. Sí, ya. Si tienes menos de 5 centímetros, es panela. Panela de labios grandes. Dice: un pene es completamente funcional si tiene una longitud de entre 8 y 12 centímetros. Ah, ya chingamos. Ya chingamos, ya. Por eso les decía, déjenme terminar. 8.1. Ahí viene lo bueno. O sea, eso es la realidad real, güey. Ay. Del Penélope, güey. Ay, cabrón. Ya. Pero lo de la estamos del otro lado. Una cucaracha de té. Esa no, güey. Eso borrelo. Está chingón el desmadre, dice José Guadalupe. El Crucito dice saludos desde San Luis Potosí. Ah, saludos, Crucito. Escuchándolos en vivo de nuevo, un saludo para... ¿Para qué? Un saludo para Pampa. que es la primera vez que los escucha, para Vero, Adriana, saludo saludo a mis mujeres que las tengo aquí escuchándoles. Bueno, ya están bien informadas. Vero, Ariana y Aide. Híjole, espero que tengan más de 15, porque más de 18, cabrón. Bueno, 18, sí, güey. No, disculpen por los temas que me pasa aquí en la producción. Pues pero hay que hablar, es natural. No es tabú, güey. No es tabú, pero hay que hablarlo, güey. Y qué mejor que se lo digan sus amigos. ¡Chicharrón con pelos! ¡Ey, le estaba dando un trago, güey! ¡Eso no te crees de la pelea! ¡Oh, que ya estás viendo que... Bueno, ya, por un time, okay, ya, se acabó. Mariocas dijo, saludos, acabo de llegar a escucharlo, salúdenme, güey. ¡Saludos! Tiene 34 años y su futura tiene 25. Ya se la agarró pochita. No, qué cosa. Esas son las hijas de... No, no, José Guadalupe. Ah, no, dije, hoy con madre. Dice que sí, al ching. ¿Qué, güey? ¿Qué? Que su hija, dice Adrián Alex Díaz, que su hija, la más chica, tiene 15 años. Güey. La más chica. Y nos está escuchando. Ya dijimos una serie de... De barbaridades. Pero barbaridad. Mira, a lo mejor ya lo sabía. Pero no lo sabía de manera divertida. Así. Claro, nos lo habían dicho. Divertida y vulgar. De manera confusa, güey. Divertida, didáctica y vulgar. Sí, exacto, güey. Con sabor, güey. La cosa es hablar de eso así chistoso, güey. Ahora, yo nunca me dirigí hacia el miembro de otra manera. No, o sea, nunca dije pene, güey. ¿No dijiste pene? No. Entonces, ¿cómo dijiste? Dije Penélope. Ah, sí. Bueno, ahí está. Bueno, ya dijimos que Porno Time ya acabó. Lo bueno es que el pene, o sea, que no dijimos pene. No, ¿verdad? No. Ah, bueno, ya. No, pero ya el Porno Time. ¡Qué pena! Pero el Porno Time ya se acabó, güey. Nada más. Vamos a hablar correctamente, tranquilos. Claro, wey, o sea, todo, de hecho, ya, yo creo que ya. Ah, oye. No, ya con pena nos vamos. Sí, ya. Ya apenados. No se apene. Apenados nos vamos ahí. No se apene, mi verdolaga. Oye, hablando de mujeres, penes. Sí, traiciones. Hablando de penes, fui a ver la emisión imposible. Ah, sí. Con el pene de Tom Cruise. No hables mal de chiquito, chilito papá. Ya vi, no dije nada de la esposa. Me comentaste a mí. Acá no, en cortito, no. en la cabaña de la montaña. Es que fue... Ah, cuando fuimos allá, que andábamos solos en el bosque. En la pradera. En la cabaña en la pradera. Que éramos los pioneros. espérame tantito. Ah, aquí está. Éramos la familia Ingalls. Ingalls también. ¿Qué me dijiste? Oye, Ingalls, güey. Ay, qué grande Ingalls. ¿Cómo le vamos a hacer? H.D. Ingalls. Ay. Y Verdolaga Ingalls. Ingalls, los dos. Ingalls. ¿Qué? Entonces, okay. Misión Imposible. Misión Imposible. De Tom Cruise. Fíjate que esta es una película, obviamente, de que es un espía. Sí, de que pues, está todo en contra y todo el mundo los quiere matar. Y al final de cuentas no los matan. Porque pues, está Tom Cruise vivo. Bueno, el actor es Tom Cruise, pero interpreta a Ethan Hunt. La película cumple con su prometido, que es acción, acción, diversión, te acabas las palomitas al 100%. La película está muy entretenida, sin embargo no es la mejor Misión Imposible que he visto, fíjate, a mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque está así como que medio larga, así en algunos lapsos muy, muy explicativa y llega un momento que te revuelves. Pero es parte de la Misión Imposible, ¿no? Te preguntaba cuál es la mejor de Misión Imposible para ti. Hasta ahorita yo creo que... yo creo que la 4. La 4. Esta de... De la del... ¿Cómo se llama? La del... La del desierto. No, el protocolo fantasma. Andar eso. Es que había un desierto. El desierto, estacionamiento ese, así como un cilindro, ¿no? Es eso. Ándale, sí, sí, sí. Sí, las veo también. No, pues es que no me acordé de esa. Y si acaso la 2, la 3 también está buena. 2, 3 y la 4. Esta 5 yo la pongo en... A lo mejor... No, está buena. O sea, igual, igual la 1. La 1 está... O sea, ya viste. La 1 también está 4, buena, ¿eh? Pero... No, esta es, no es mala. Es una película muy entretenida, pero no es la mejor de Misión Imposible. Pero vayan a verla, si vale la pena verla en el cine. Y ya platiqué de Pixel, ¿verdad? Que también la fui a ver y que, más o menos. La nostalgia y de ver a los super, los videojuegos, los superhéroes, iba a decir. Muy bien. HSP presente en todo evento deportivo, dice Alejandro Tamés. Sí, me van a pender los tigres. Digo, no sé si se refería a eso. Buenas noches, Racita. Raúl Armenta Asensio. Saludos desde la capital mundial del calzado. Ah, o sea, León. Sí, está jugando León. Ah, mira, bien. Ahí está Alex Díaz que dice: jaja, sí, mi hija, la más chica, tiene 15 años. Sí, pero no se apure. ¿Ya lo habías leído? Sí, lo dije. ¿Cuándo? Ahorita dije que no, tenía 15 años. Y luego después dije: no está en su mendigo cel y todo eso. Sí, no, ya lo... Eso no lo dijiste. Pero que no nos preocupáramos, sí. No nos dijiste. Ah, que no nos... No, o sea, no. No le dije todo, es que completo, güey. Todo escuchó, güey. Todo. No está en su mendigo cel y no puso... Está en su mendigo cel y no puso atención. Pero se hace güey, no engaña. Ah, ok. Todo escuchó. Todo es... O sea, que estaba en el celular y al parecer no nos escuchó nada del pene. Ah, bueno, ok. Del pie, Penélope. Ah, perdón, güey, perdón. No, te dije... Que no dijimos pene, pero del Penélope. Oh. Oye, ¿qué? ¿Algún otro? Ya, lo bueno es que no somos ni maestros ni nada de ese pedo. Otro gol. Ay, cabrón, me asustes, güey. Ahí está. No. Está fuera. No, pero Tigre no está jugando. El gol. Gran cosa, güey. Ahora, son consejos, ¿no? No, son... No, sí, son consejos y estadísticas. No, son tipos de penes. Ah. De cucarachas. Son tipos de cucarachas. O sea, es... No, no son consejos. Es una... Es la realidad. Es un tutoreo. Es un tutorial. Dummies para Penélope. Penélope para dummies. Ándale, así es el libro. Bueno, ¿qué otra cosa? Nada más. No, pues ya, pues sí, con nada más con esto no tuve, güey. Imagínate si le sigo. Oye, rápido. Compartieron el post 15 veces. Ah, muchas gracias. Gracias a todos. A todos los que compartieron. Para todos ellos tienen camisetas y la compran. Si la pagan. Enrique Villanueva dijo que bien, cada semana estamos grabando. César de Saltillo, inviten a Google, si la rebana. Gustavo Apaza, quiero un apachurro de Pietro Bond, pues no vino. Edelvidia, gracias, ya me van a mandar saludos. No, castigada. Ya me van a levantar el castigo. Nel. Ya me voy a portar bien, prometo solemnemente serte fiel, verdolaga. Ándale, ya mándame saludos y... Ok, soy verdolaga ternurita. Saludos a Edelvidia Ramos. Sabes que eres mi héroe incluso antes de la hazaña del banco. ¡Gol! Gracias, Edelvidia, gracias. ¡Gol de Javier Aquino! 2-1, van los Tigres. Bueno. Ay, vaya, ahorita empatan, güey. Omar R.K. Villalobos, eso es todo. Carla Yareli, sí que sí. Saludos a todos. Jairo Hernández, saludos desde Los Ángeles. Salúdenme, güey. Hoy cumplo años. Felicidades. Muchas felicidades. Saludos. Soy su fiel podcast escucha desde Todos Santos, Baja California Sur. Manden un saludo, ya que no podré escucharlos en vivo, pero esperaré el podcast con ansias. Saludos. Pon una foto, está bien bonito ahí. ¿Quién? Sí. En Todos Santos, Baja California. Emanuel Ortiz. Invítanos, güey. Muy bien, mande saludos, aunque a veces creo que si saben los nombres de artistas y grupos y canciones de norteña o banda, se hacen como que no. Igual hay mucha gente que sí, que en inglés saben y escuchan solo música en inglés, pero por lo demás son unos crack. Ah, que nada más ponemos música en inglés, güey. Es que yo, de hecho, yo iba a empezar con canciones regionales, pero acá, güey. Te dijimos que esperábamos a Emanuel. Que quiere música agropecuaria. Entonces a la otra ponemos una música agropecuaria. Abrimos y cerramos con música agropecuaria. Así es. Kelvin, buen saludos desde La Capirucha, para ser exactos, desde Tepito. Vine a surtirme de tecnología. ¿Y para qué me pitas? Ahí pone Jorge Cepeda una fotito ahí también. Los verdaderos hombres oyen Chese Podcast mientras toman cerveza real y no light, aunque tengan iPhone blanco. Ándale, güey. Larry. Saludos a su jefa, de Jorge. Que su mamá. Saludos. Ahora sí. Ay, Ivette González, los tapatíos mandamos saludos desde Charlotte. Charlotte, Alabama. Charlotte. De Charlotte, Charlotte, Milwaukee. Pues Charlotte, Wisconsin. Charlotte, California. No podré escucharlos en vivo, pero los sigo en podcast. Chulada de maíz, chulada de maíz prieto. El programa, échenle. Saludos, gracias, Jorge. Charlotte Anaheim. George González, salúdenme, güey. Saludos. Sergio González. Está ahí, güey. Pinche, güey. No, no lo dudo que ande bajo otro pinche nombre, güey. Bajo el signo de Caín. Es de Miguel Bosé. Charlotte, la de la tiendita de la esquina, güey. ¿Qué hubo? Okay. ¿Quién es esa, güey? Charlotte. ¿No la conoces? No. Te la voy a presentar. Eso me sonó al burro. Sí. Pero bien gancho de madre. Mi querido Putiné, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Otra vez tuve que pedir ahí permiso y poner al soplete. Digo, al suplente. Pues se da en esta ocasión de nuevo. De igual forma. Siridán, Siridán. Siridán, Siridón. Sí, los maderos de San Juan. Pero no, pues muchas gracias por otra vez estar aquí, de sintonizarnos, de escucharnos, de compartir de todas estas formas de penes que hay. Y pues espero y les haya gustado todo este tipo de majaderías. Me parece formidable. Que por cierto, que por si ocupas, sobre todo el Putiné, acaban de meter gol los Pumas. Sí, mira, qué paro, ahorita le cambiamos. ¿Era la playera de Pumas? Traigo la playera de Pumas, exactamente. ¿Hay alguno que tenga Android que me pueda recomendar aplicaciones? Acabo de comprar un celular porque el iPhone me falló muy feo. Que tu mamá la ría. Van ganando las Chivas. Dice Luis Quesam. ¿Cuál es el lugar más peligroso de México? Este pito. Este pito. Bueno, mi querido PR de Leque. Banda, como siempre, cuídense. Dinos. Cuídense, ¿qué? Seguimos en contacto a través de Facebook. Y take care. No la agarren contra nadie. Y sean felices. Y si la agarran, pues agarren mal. Agarren pelos. Bueno, vámonos. Muchísimas gracias a todos. Y escuchamos el otro episodio. Este fue el 122 del podcast de Chicharrón con Pelos. Gracias. Nos escuchamos. Síganos en las redes sociales. Búsquenos. Aparecemos en todos lados. Menos en internet. Vámonos. Recomiéndenos. Las reseñas en iTunes. Sí, ¿qué? No, nomás que nos hagan reseñas. Hagan una reseña en iTunes y la platicamos. En el 28 estamos, ¿no? Entre más reseñas tengamos en iTunes, más subimos de puesto. Entonces, ¿para qué? Y ahí la llevamos. Ahí vamos en buenos lugares. Oye, ¿no ibas a poner una canción así muy coquetona? Pues, ya. Pues ya la puse, pero se acabó. Ahora pongo la chinga. Ok, está bueno. Bueno, vámonos. Adiós, Penélope.